Regresamos a su programa Hijos de la Tierra y bueno, les vamos a poner a continuación un audio que recupera varias voces de personas que están exigiendo, por un lado, que pues se le regrese la libertad a Marco Antonio del CECOP, así también como el compañero Jackie, que nos informa sobre las pues las órdenes de aprehensión que tiene. Y bueno, todos estos audios que les vamos a presentar tienen que ver con eso, con la represión que se vive en México a los luchadores y luchadoras por el territorio. Y pues en estas semanas tuvimos la noticia, la mala noticia, de que el compañero del CECOP, uno de los movimientos más emblemáticos del país, que han luchado contra la construcción de la presa La Parota allá en Guerrero, pues se le encarceló, se le está acusando de crímenes que no cometió. Y bueno, que fue por esta misma razón se hizo un mitin aquí en la Ciudad de México y una conferencia de prensa. Y bueno, pues ya sin más palabras les dejamos estas diferentes palabras. Vamos a estar escuchando a Rodrigo Gutiérrez, él es académico de la UNAM, también al compañero Jackie, que nos va a platicar sobre esta orden de aprehensión que tiene. También vamos a escuchar palabras desde la conferencia de prensa y la manifestación que se hizo el día lunes de la semana pasada. Y para terminar vamos a hablar sobre otra lamentable noticia, que el compañero del frente que está luchando contra el gasoducto allá en Puebla, Tlaxcala y Morelos, pues tiene más órdenes de aprehensión. El compañero de la tribu Jackie es Mario Luna y les vamos a dejar todos estos audios y regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Marca en un contexto de ataque a los pueblos, comunidades y barrios de nuestro país. Todo el proceso de crecimiento, despegue en este país de la infraestructura, de proyectos de infraestructura, de grandes proyectos de desarrollo e infraestructura, detrás de los cuales existe una voracidad neoextractiva que está muy acelerada. Hay un ataque a la vida de los pueblos y al entorno de los pueblos y comunidades. Esos pueblos, indígenas, campesinos, esos barrios periféricos en las ciudades, le están apostando al derecho. Están dando muestras de confianza en las autoridades, de confianza en los tribunales, y sin embargo las autoridades le siguen apostando a la imposición, a la sordera, a la criminalización, a la intimidación y a otras formas graves de represión. Eso es lo que está detrás de las órdenes de aprehensión contra Mario Luna. La relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Margaret Sekaya, en su sexto informe dejó claro que los defensores de derechos humanos están siendo criminalizados, están siendo perseguidos por el Estado cuando llevan a cabo sus esfuerzos de defensa de sus derechos y de sus territorios. Por supuesto, Margaret Sekaya señala que estos defensores son libres de oponerse a los proyectos de desarrollo mediante el ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales. Este sexto informe de Margaret Sacaglia, relatora especial de Naciones Unidas para los Defensores, está enfocado justamente al tema de grandes proyectos de inversión. Llamó la atención de esta relatora los peligros que están enfrentando hoy los defensores que se ocupan de cuestiones ambientales y relacionadas con industria extractiva y con proyectos de desarrollo. Y es muy preocupante saber que en ese informe, sobre defensores, esta experta señala que hay atentados contra la integridad física, están sufriendo intentos de asesinato personas y defensores en Brasil y en Ecuador, están siendo asesinadas personas en Brasil, Camboya, Salvador, Honduras y México, están siendo atacados personas en Brasil, México y Nueva Guinea, están sufriendo amenazas principalmente de muerte personas en Brasil, Guatemala, México, y están siendo encarcelados arbitrariamente personas y defensores que defienden sus derechos frente a megaproyectos en Ecuador, India, México y Nigeria. Como pueden ver en el informe de esta relatora especial, México es el país que más aparece. Por ello es que México está entre los 6 estados con mayores observaciones por parte de esta relatora de derechos humanos. Es muy grave esta situación que está ocurriendo en nuestro país. Y señalar el hecho también de que está abierto un proceso de consulta previa, libre e informada entre la tribu yaqui. Es increíble que frente al primer caso de consulta previa emprendido en este país como resultado de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, uno de los voceros principales de la tribu yaqui esté siendo criminalizado a través de órdenes de aprehensión. Eso evidentemente anula el carácter libre de una consulta previa, libre e informada. Queremos insistir en la gravedad de estos acontecimientos, en el hecho de que todo ello atenta contra el Estado de Derecho y está cancelando la confianza que los pueblos en este país están teniendo sobre el Estado, sobre sus tribunales y sobre el propio Estado de Derecho. Nada más comunicarles que agradecerles que nos presten la atención a todos los medios de comunicación que están presentes, decirles que la preocupación por la falta de aplicación de las leyes y la aplicación selectiva de las leyes se siguen dando acá en Sonora, lamentablemente pues sigue la inercia de lo que provocó el sexenio pasado, de violentar las leyes, de no cumplir la cabalidad los mandamientos judiciales, todo eso nos sigue dando, pero ahora se está abonando con la complicidad del sistema de justicia en el que pues se intenta criminalizar la defensa que tenemos del compañero de Valle Yaqui y de la tribu Yaqui. Esto en particular en el caso nuestro, en el caso Yaqui, tenemos a 4 compañeros de la lucha, 4 compañeros que hemos estado llevando la voz de nuestro pueblo hacia afuera y hacia comunicando nuestros posicionamientos a la prensa nacional e internacional, pues hemos caído en señalamientos burdos, en señalamientos que no tienen ningún sustento, en el sentido de que, bueno, se nos acusa, se nos fabrican delitos tan irrisorios como el de privación ilegal de la libertad, equiparable a secuestro, ¿no? Todo esto pues con el amparo de la Procuraduría de Justicia del Estado, con señalamientos nada más de oídos, nada más con que una persona dice pues que vimos que fueron escuchados nuestros nombres al momento de la detención de una persona de la tribu Yaqui, en el que pues se le aplicó la ley tradicional, una ley que ha estado por cientos y miles de años ahí, ¿verdad? Y que al autodefinirse como yaqui esta persona, pues obviamente se hace acreedor a las sanciones correspondientes. una persona que estuvo a punto de arrollar a dos personas, una mujer y una niña, en el bloqueo carretero que se da en Vica, ¿verdad? Que fue sometido y ajusticiado por la tribu Yaqui, de acuerdo a los usos de costumbres, en el cual yo no tuve ninguna participación. Sin embargo, porque alguien escuchó mi nombre por ahí, ¿verdad? Y de pura casualidad escuchó el nombre de Tomás Rojo también, que es otro de los líderes, de los voceros, pues se nos fincaron responsabilidades a nosotros sin darnos ninguna oportunidad de defensa. Una orden de aprehensión que se giró al fast track sin ninguna posibilidad de que nosotros pudiéramos acceder a la defensa que adecuada, sin tomar en cuenta los usos de costumbres, sin tomar en cuenta el cargo de la estructura tradicional que tengo yo como autoridad tradicional, como secretario de la tribu Yaqui, y obviamente abonado pues con la situación que nos enfrenta con el gobierno del estado, el hecho de que no estamos de acuerdo con la política gubernamental de despojo de nuestros recursos naturales. Esta es la situación que nos tiene ahora de nueva cuenta pues acudiendo a los medios de comunicación para denunciar estos hechos, para decirles que independientemente de que nos puedan fincar responsabilidades, independientemente de que nos puedan hacer señalamientos que nunca van a poder comprobar en un juicio justo, ¿verdad? Pues nosotros seguimos adelante en la defensa de nuestros recursos naturales. Desde que inicia el SECOP empieza esta persecución contra sus líderes y contra el movimiento, porque pues era claro la postura divergente que había entre los campesinos, que empezaron a demostrar que no iban a aceptar la entrada de los camiones y de la maquinaria de la Comisión Federal de Electricidad, mucho menos que se construyera esta presa. Ocasionó fue que la gente perdiera. Aquí están los compañeros campesinos. Ellos pueden constatar que ahora no tienen que sembrar porque el río se llevó toda su cosecha, que ahora no tienen que comer porque el río se llevó todo el maíz. Pero no fue el río, fue la presa la que estaba en la parte de arriba, una presa chiquita. Imaginémonos ahora las consecuencias que vinieran si vinieran con esa desbordante presa, la Parota, que es 10 veces más grande que la bahía de Acapulco. No es justo, señoras y señores. Además de la irrisoria cantidad que le querían dar a los compañeros, 90 centavos el metro cuadrado. Eso es lo que le estaban pagando a nuestros compañeros los campesinos. Díganme ustedes si es justo. Levantemos la voz entonces y digámosle pues a nuestros gobernantes, al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Ángel Aguirre Rivero y a todos esos políticos que lo único que quieren es engrosar sus bolsillos y que utilizan a la Policía Federal, que utilizan al Ejército, que utilizan a la Policía Estatal para amedrentar a la gente de los pueblos. Hoy los 47 pueblos de Tacahuatepec están rodeados por policías estatales, federales y por el Ejército, queriendo intimidar a la gente, queriendo que la gente ya no esté en el SECOP, queriendo que la gente diga sí a la Parota. Pero hoy hacemos público y manifestamos que la gente aún por encima de su vida dirá no a la presa a la Parota, porque no van a acabar con nuestros ríos, no van a acabar con nuestras aguas, no van a acabar con nuestras tierras. Y si ahora nuestro compañero Marco Antonio Suárez y Muñoz está en el Cerezo de Nayarit, si él está allí, lucharemos para sacarlo, lucharemos para que se respeten sus derechos humanos. Ha estado en comunicación, han obstruido su defensa, no han permitido que los abogados puedan hablar con él. Han hecho cosas que van en contra de los derechos humanos. Por eso exigimos la libertad inmediata del compañero Marco Antonio Suárez. Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos estamos aquí sumándonos a la lucha. Y que lo sepa Aguirre, que lo sepa Peña Nieto, que lo sepa Cárdenas, que lo sepan toda esa bola de políticos que lo único que quieren es acabar con el pueblo para sacarle más dinero. Quieren seguir sangrándonos, quieren seguir viviendo a costa de nuestras tierras, a costa de nuestras aguas, a costa de nuestros ríos. Quieren acabar con nuestro planeta. Le importa el dinero y no le importa las tierras. Hoy es tiempo que levantemos la voz y que gritemos y que luchemos por la defensa del compañero Marco Antonio y que luchemos por no a la presa la Parota. ¡Viva el Chaco! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva el trío! ¡Viva! ¡Fuera el gobierno! Bueno, pues el día 19 de junio pues nos enteramos en esta, justo esta investigación que se está haciendo en el proceso para Juan Carlos Flores, nos enteramos de la nueva orden de aprehensión que se está liberando en su contra, que es esta por un tema de privación ilegal de la libertad, pero que viene también agravada y que se convierte también posteriormente en pandillerismo, porque entonces se señalan a más personas incluidas en este proceso. También ahí entra el compañero Alejandro Torres Chocolat, entran otros 6 compañeros de la comunidad de San Lucas Tulcingo, y pues ahora se empieza a generar nuevamente esta situación, ¿no?, de persecución, de hostigamiento. Resulta que ahora también se coincide con que las máquinas que habían entrado a San Juan Amecac, ¿no?, la vez pasada en este 27 de marzo, pues ahora ya están por entrar a la comunidad de San Lucas Tulcingo. No se ha detenido la obra, han continuado trabajando y siguen apoyados por fuerzas del Estado. Y justo vemos nosotros en esta estrategia de amedrentar a la comunidad y de intimidar. La comunidad ha seguido pues firme, el comité justo es el comité el que está demandado, casi todas las personas son las que tienen la orden de aprehensión, las del comité. Y la situación pues de esta comunidad es que en su mayoría la gente de los bienes comunales dice que no al gasoducto y no quieren dar el derecho, ¿no?, el permiso para el paso del gasoducto, ¿no? Entonces ahora vemos que pues también la situación del compañero Juan Carlos se agrava, ahora ya empieza, y se agrava también con los compañeros porque ahora es una orden federal, ¿no? Una orden de aprehensión federal, la emitida por la Comisión Federal de Electricidad en un hecho en el cual acusan a la comunidad de haber privado a funcionarios de la CFE, de haberlos privado de su libertad. Y en este sentido, pues nosotros vemos que pues es esto, ¿no? Una estrategia nuevamente como la que se desencadenó y se soltó en la fecha de abril, ¿no? Desde el 5 de abril hasta el 8 de abril, en estos días, para que la gente se sintiera perseguida, la gente del Frente de Pueblos pues sintiera esta intimidación y dejara de participar activamente en acciones, en movilización, y en todo tipo de formas de defender su tierra, ¿no? Ahora, regresamos a su programa 139 de Hijos de la Tierra, y bueno, pues recordándoles que empezamos de nuevo a transmitir en vivo desde Radio Zapote, desde el sur de esta ciudad monstruo, así que disculpen ustedes todos nuestros problemas técnicos y cuando hablamos, pero cada día mejoraremos. Bueno, y ya para terminar, les recordamos que los compañeros del CECOP en esta acciones que están realizando para exigir la liberación de Marco Antonio, anunciaron a nivel nacional, después de una asamblea, que todo este mes se harán diferentes acciones, y recordarles que el 8 de julio hay una acción nacional para poder lograr que los presos políticos puedan salir. Estamos hablando de los tres compañeros de Puebla, estamos hablando de Marco. Bueno, esta acción la está convocando el Frente en Defensa de la Tierra, el Aire de Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como la Red Nacional en Contra de las Altas Tarifas y muchas otras organizaciones. Así que vamos a estar dándoles más información. Esperamos hacer una transmisión conjunta con otros medios libres perdón, aquí en el DF como en otros estados. Y bueno, esta es la información. Ustedes pueden encontrar en nuestra página pues un poco más detalles de estos casos que le estamos mencionando en el audio que pasó anteriormente. Y bueno, pues les decíamos, bueno, les queremos invitar también a las próximas actividades. El día de mañana hay un seminario, una sesión de este seminario de ecosocialismo se llama Batallas Socioambientales en México, en el México Neoliberal, Lecciones y Perspectivas, de Víctor Manuel Toledo. Él va a estar en la sala Isóptica C de la UAM Xochimilco a la 1:00 p.m. Les recomendamos muchísimo que vayan. Víctor Manuel Toledo es uno de los grandes, grandes pensadores, grandes ecólogos, tiene una mente brillante y tiene una gran perspectiva sobre el futuro. También los invitamos este sábado, va a haber dos eventos, va a seguir el mercado alternativo de Tlalpan y en la noche también va a haber una fiesta en el Rancho Electrónico. Entonces, pues, para quienes estén interesadas, interesados, pueden buscar Mercado Alternativo Tlalpan y también pueden buscar en las redes sociales Rancho Electrónico. Y bueno, estas son las actividades que les tenemos para esta semana. Nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense que si están escuchando esta transmisión es porque están escuchando un medio libre y los invitamos a que sigan a los medios libres. Y buenas noches y que tengan una gran semana. Esta fue su edición número 149 del programa Hijos de la Tierra. Y vamos también a pedirle a nuestro compañero Francisco Cravioto que el día de hoy pues, nos hizo el placer de acompañarnos aquí para compartir estas sus opiniones en torno a pues este terrible problema que es el fracking, que no solo en México, sino a nivel mundial. Y bueno, pues vamos a pasarle el micrófono a Francisco. Pues muchas gracias por haberme invitado, de verdad, y ojalá, pues, bueno, pues sigamos con tanto con este tema como tantos otros, ahora sí que, pero pues bueno, y una invitación una vez más al público a informarse más sobre el fracking y a participar en nuestras campañas y pues nos estamos viendo ojalá y pronto también en este espacio y pues estaremos siguiendo también a Hijos e Hijas de la Tierra, nosotros. Entonces, gracias. Bueno, pues con esto nos despedimos y los esperamos la próxima semana a través de el audio de Hijos de la Tierra. Así que bueno, pues nos vemos y hasta la próxima. No me esperaba esa despedida, güey. Así.